Oigan, ¿qué vamos a hacer al rato? No sé, es sábado. Luego vemos, ¿no? Oigan, pero ya es la una. Pues préndele a la radio. Sí, pero hay que ir por algo fresco. Uy, estarían increíbles unas. Señor, señor, ¿a mí me da una de merengue con salsa? A mí me podrías dar uno de Jerez, de botellita de Jerez. A mí dame uno de los guanábana. Uno de tequila sunrise ese. Se me antoja uno de vanilla ice, please. A mí dame uno de salsa mora. ¿O por qué no me das uno de limón, de banda limón? Uno de strawberry fields forever. Espérense pues, no se amontonen. Nomás hay de uva. Radio Tepoztlán presenta... ¡El Cotorrol! ¿Qué? Hola bandita, estamos de vuelta aquí en El Cotorrol después de haberlos extrañado todas las navidades y en este maratón Guadalupe Reyes. Yo soy María Chapa, estamos muy contentos y un poco nerviosos de estar de vuelta con ustedes, pero muy felices, muy felices. Y estamos aquí también con... Con Carlos, pues yo también estoy aquí de nuevo con ustedes, muy contento, ya extrañando el radio, ya desde hace un rato que... Que pues estoy extrañando venir aquí a... Se extraña, este trabajo. Extraña. Es raro extrañar un trabajo, pero este es uno de los trabajos que se extrañan realmente. Regularmente la gente como que no nacimos para trabajar, pero a lo mejor sí nacimos para hacer radio. Ay, ay, ay. No, no es cierto. Ya estamos de regreso aquí en El Cotorrol. Ya vamos a estar otra vez cada sábado, como todos los sábados a la 1 de la tarde. Les recordamos que, pues, como saben ustedes, es un programa como muy, muy dinámico, que nos gustaría mucho que se comunicaran aquí al programa. Tenemos muy interactivo, ¿verdad? Tenemos el teléfono 3953094 para Así que nos... es, para que nos hablen. Se comuniquen con nosotros, nos hablen. Nos como sí. Siempre, y les recordamos opinen que también de los temas. Exacto. Somos El Cotorrol. Sí. Y oye, de veras, el Facebook quedó totalmente desierto en estos 2 meses que no estuvimos, ¿eh? Sí, se notó, ¿verdad? Nos llegaba la... Sí, pasaba así una bola del desierto, esas sí. Que dan vueltas. Nos llegaba la estadística de la página, porque cuando tienes una página en Facebook te llegan estadísticas de cuánta gente se mete a tu claro. Página, cuántos comentarios hay, cuántas vistas hay de las fotos o de los videos. Y después de miles que teníamos... De miles y millones. Bajó como a 40. Sí. Oye, pero sí bajó porque fíjate que las gráficas iban hacia arriba cuando estábamos al aire, ¿no? Salían así en verde. Como el calentamiento global. Y hacia arriba, como calentamiento global, exactamente. Pero las gráficas, ahora en estos 2 meses que no estuvimos, se fueron hacia abajo y estaban en rojo. Qué raro, ¿por qué será? Bueno, prometemos y esperamos ya no abandonarlos más, la verdad. No, sí, una disculpa así de corazón a todos los tepostecos, tepostizos, a toda la gente del DF que de nos visita, a toda la global. Comunidad. De todo el mundo global. Pues una disculpota, la verdad, por habernos ausentado tanto tiempo. Pero les tenemos en compensación a todo este tiempo que los hemos abandonado un nuevo cotorrol, ¿no? ¿Cómo le podríamos llamar? Es como la segunda temporada. ¿Segundas? Sí, cotorrol. No me gusta el de segundo porque luego dicen que segundas partes nunca fueron buenas. No, pues esta va a ser más buena que la primera. Porque vamos a tener, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener secciones. Vamos a tener secciones. Una nueva introducción. Sí. Vamos a tener un promo. O sea, un comercial para el radio diferente también. Va a haber nuevos integrantes en el programa. Así también, es. Eso va a estar interesante. Algunos nos abandonaron por causa de fuerza mayor. Algunos ya no estarán, pero vendrán otros nuevos que tendrán una participación también importante y muy bonita. Y pues en las secciones, pues a lo mejor también habrá gente nueva, ¿no? Dentro de las mismas secciones. Claro. Va a ser un poco más interactivo, ¿no? Con la comunidad. Va a ser también. Más interactivo con la gente, creo yo. Y otra cosa es que va a tener también por ahí algunas cosillas. Algunas cosillas que, pues como datos culturales, datos curiosos, cosas así interesantes que pueden como enriquecer un poquito el idioma, que pueden enriquecer un poquito la cultura, pueden enriquecer mucho de lo que nos están oyendo, ¿no? Y en este mismísimo programa vamos a tener una prueba de estas secciones, así que esperemos que les gusten muchísimo. Les recordamos otra vez el teléfono, es el 395-3094 y estamos de vuelta. Nos vamos a ir para empezar con una rolita que les va a dar un poquito la idea de cuál es el tema que vamos a trabajar hoy. ¿Y cuál es la rola? Pues la rola es una rola que seguramente ya conocen, que a mí me gusta muchísimo, fíjate, porque cuando la ponen en las fiestas todo mundo se pone a bailar, sí, se pone bien alegre. Sí. Sobre todo si ya se echan unas chilitas, andan ahí como en la fiesta, ponen la rola y se súper, súper, súper alegran. Como ¿no? que es Suena y emociona. Suena y emociona, exactamente. Suena y emociona. ¿De quién es? Y justamente suena y emociona es como el típico rollito, el típico chorito que dice Celso Piña en sus canciones, ¿no? Suena, suena y emociona. Y esta rola, pues es muy famosa, sobre todo en el norte, y en el norte la ponen en ciertos momentos, que no les vamos a decir qué momentos son, porque ese es el tema del que vamos a hablar ahorita. La rola es Cumbia sobre el río, de Celso Piña, y Contra un machete. Y vámonos. Regresamos. Pero esta música, ¿por qué no se toca en vivo? A ver, toca en vivo. No, pues ¿quién la va a tocar en vivo? Pues yo la voy a tocar, compadre. Probando, sí, y ahí probando, está. Probando. Y ya, hace 20 años. Para volvemos al cotorrol después de esta rola sonora y emocionante de Celso Piña con Control Machete. Con Control Machete. Con Control Machete. Y me hace aquí mi amigo como que si estuviera macheteando el cerro, limpiando su terreno. ¿Cómo se llama? Cumbia sobre el río. Solando el terreno, solando. Dicen por ahí. Aquí en Tepoztlán llaman limpiar el terreno, le dicen solar. Bueno, en muchas partes. Pero bueno, eso es un dato curioso. Desmontar. Desmontar también es como ya bajar los árboles de allá arriba del monte. Pero bueno, estamos ya de regreso aquí en el Cotorrol. Les decíamos que íbamos a tener secciones. Y justamente una sección es para presentar el tema, ¿no? Así es, y esta sección y se llama sección. El Wikipediazo, porque ¿qué hace uno cuando no encuentra así como, y esto qué onda, no? Sí. Ya no te vas a la enciclopedia de 40 tomos, como que te metes a internet y vas a Wikipedia a buscar, sí, exactamente. Quiero aclarar aquí nada más que no vamos a utilizar Wikipedia únicamente, aunque a lo mejor lo utilizaremos de repente como una herramienta para esta sección, pues el Wikipediazo más bien va a ser como una sección para dar a conocer el tema específico del que vamos a hablar, de qué se trata, de dónde salió, por qué se llama así. Fechas, todos estos fechas, datos. Datos duros, ¿no? Así, los datos duros. Y aburridos. Y aburridos. A veces son interesantes, curiositos, sí. ¿No? Sí, sí. A veces son como datos curiositos. Pero bueno, vamos a tener esa sección que se llama El Wikipediazo. Y justamente ahorita vamos a ir con esa sección. Pero les vamos a decir de qué vamos a hablar, ¿no? Porque bueno, sí, ahora venimos de Navidad, después pasó Año Nuevo, pasaron los Reyes, vino el Día de la Candelaria. Por cierto, ¿hiciste tamalitos? Sí, bueno, no hice tamalitos, pero ahí en la oficina, allá donde yo trabajo en el Distrito Federal, pues compraron tamales y ahí nos los comimos. O sea que sí siguieron la tradición. La tradición, sí. Generalmente te haces pato. Bueno, a mí pocas veces me ha tocado el muñeco, pero como que la banda se hace guaje, ¿no? Fíjate que ahí yo me he dado cuenta, yo no sabía esto, pero ahí en el DF la gente se lo toma muy en serio, ¿eh? Muy bien. Yo como no soy de allá, no sabía muy bien, pero ahorita que estoy viviendo allá, me doy cuenta de que, pues sí, al que le sale el muñeco va y compra o hace tamales y los da ahí para toda la gente. Y ahí estás disfrutando en el trabajo o en tu casa de unos ricos tamalitos. ¿Tú comiste tamalitos? Yo no comí tamalitos, comí rosca, pero no me tocaron los tamales. Así que fallaron ahí. Fallaron. Salió el muñeco. Y después viene el después, día, ¿qué fiesta viene? Del amor y la amistad, que es el día de San Valentín, el 14. O sea, ya pasó más bien. Ajá. Y después algo que está entre el día de la amistad y el día de las madres. El día de las madres es el famosísimo carnaval. Ah, pero ¿sabes qué te saltaste? ¿Qué la Semana Santa? Ah, también. Es antes de Semana Santa, ¿no? Es una, sí, es antes de Semana Santa el carnaval. Pues todo ese. Bueno, ahorita la información viene en la siguiente sección que les vamos a presentar, que se llama El Wikipediazo. Y bueno, vamos con la siguiente sección, que es El Wikipediazo. Y ahí van a escuchar todo lo relacionado con el tema de hoy, que es el carnaval. Y regresamos. El Wikipediazo. Parece que una de las etimologías más razonables de carnaval, o carnavales, nos acerca a una palabra que pretende designar los últimos días anteriores a la cuaresma, es decir, a una época de ayunos y abstinencias. En definitiva, esta palabra venía de designar los últimos días en los que se podían comer platos de carne. De ahí el significado, que quiere decir carne, vale, ¿no? Eso deriva en carnaval. La palabra en sí es un posible italianismo, carnevale, como lo estaba diciendo. Pues la forma tradicional de denominar estos días en castellano era carnal. Todas ellas recogidas en la literatura clásica y analizadas por Julio Caro Baroja. Él es un antropólogo muy reconocido que tiene pues bastantes estudios acerca del carnaval. El carnaval es entendido por contraposición como una etapa de excesos, de desenfreno de los sentidos, de preparación para la abstinencia que llega. Es decir, hay que desenfrenarse, hay que comer carne, hay que echar relajo y todo eso, porque después viene la cuaresma, que es la abstinencia. Es la abstinencia de comer carne y todo eso. Entonces, pues antes hay que sacarlo todo para después abstenerse, ¿no? Es como una contraposición, una dualidad ahí. La misma etimología del concepto de carnaval hace alusión al hecho de abandono de la carne en el periodo que se avecina. Carnal es el periodo de la carne en todos los sentidos. Y cuando digo en todos los sentidos es la carne, no nada más de, no se imaginan ustedes nada más de estar comiendo carne, o sea, ya muchos se imaginarán a qué me estoy refiriendo. El Festival de la Carne está bien expresada en un antiguo proverbio de los guerreros cosacos, y ahí va a lo que me estoy refiriendo. Para ellos, estos son los tres máximos placeres del hombre de las estepas: cabalgar sobre la carne de sus prodigiosos caballos, comer carne y finalmente meter carne en la carne. He aquí el carnaval en todo el esplendor material de su significado. Eso es lo que significa carnaval en cierto sentido. Cuaresma y carne, carnaval y pertinencia y penitencia, perdón, producen una dualidad entre un periodo festivo y alegre y otro de renuncias, lleno de abstinencia y penurias. Es la dualidad clásica entre lo dionisiaco y lo apolíneo, entre el orden y el descontrol, entre la carnalidad y la espiritualidad. Ahí están los dos. Desde este punto de vista, el carnaval se puede entender como paréntesis en el orden social y moral. Esa es otra cosa, esa es como una definición sociológica que me llama mucho la atención. Como un periodo de transgresión en el que todos los placeres carnales tienen vía libre. Esta es la manera como usualmente se ha interpretado el significado antropológico de carnaval. Es decir, la sociedad regularmente te sujeta. Te tiene bajo normas, te tiene bajo ciertas reglas que son muy fuertes, que a lo mejor no están escritas ni nada, pero tú te tienes que comportar de cierta manera, ¿no? Y esas son como normas sociales, están implícitas, te las dan con la educación y con todo eso. Pero en cierto momento tú tienes la oportunidad de hacer lo que quieras y de romper esas normas. Si no fuera así, te volverías loco. O sea, el carnaval es un pivotito, una válvula de escape para que la sociedad no sea tan opresora y no sea tan fuerte sobre ti. Esa es como un poquito la definición sociológica del carnaval, porque lo anterior era un poco más antropológico. Pero hay otra manera de interpretarlo. Según esta interpretación, el carnaval forma parte de la propia lógica del sistema para preservar. Sería un instrumento de autorregulación y pervivencia. Se trataría, por tanto, de un periodo en el que el orden establecido aparece momentáneamente invertido, suspendido por unos días, ¿y con qué fin? Precisamente para restablecerlo luego, para que acabe venciendo el mismo orden social restaurado, para que la comunidad se recupere a sí misma en sus valores permanentes, para restablecer lo que desde Aristóteles se denomina eutaxia social, el orden correcto. Es decir, si no hay malo, no puede haber bueno. El carnaval es lo no correcto. Y para demostrar que existe algo correcto, tiene que existir algo que no es correcto, ¿no? Entonces el carnaval también cumple esa función. O sea, en el carnaval tú puedes decir, no hay leyes, no hay normas, yo puedo hacer lo que quiera. Y después viene lo correcto. Así te tienes que comportar, como te comportas después del carnaval. Así puede funcionar la sociedad. Como en el carnaval no puede funcionar la sociedad. Entonces esa es como una interpretación antropológica y sociológica de carnaval. Bueno, ¿qué opinas? ¿Y cuál es tu interpretación? Pues esa, yo creo un poquito que las dos, o sea, no creo que deba de haber una interpretación definitoria o definida, sino que yo creo que el carnaval cumple las dos funciones, ¿no? O sea, cumple la función de uno sacarlo todo, porque no está permitido sacarlo todo en sociedad, y aparte cumple la función de demostrar que hay un orden y que hay un desorden dentro de la sociedad. Es decir, no podemos decir el carnaval es esto o el carnaval es esto otro. Yo creo que el carnaval puede cumplir las dos funciones. Estoy hablando desde un punto de vista sociológico y un poco antropológico. Creo yo que esas son las funciones que tiene que... O sea, que socialmente está diseñado, fríamente calculado como válvula de escape. Sí, y eso que dices que fríamente calculado está bien interesante porque de repente yo también me pongo a pensar, bueno, ¿y alguien lo habrá diseñado así? Es como lo de las vacaciones que comentábamos en un programa pasado, ¿no? O sea, tenemos pocas vacaciones y realmente simplemente están ahí para que seamos productivos al regresar al trabajo, ¿no? Exactamente. Si no, te vuelves loco y no puedes seguir non-stop toda la vida ahí, sí, en la oficina. Sí, y a lo mejor son cosas que se van dando naturalmente, ¿no? O sea, el carnaval surge naturalmente, no es que a alguien se le ocurra, vamos a hacer un carnaval en el cual todos podamos hacer lo que queramos y vamos a ponerlo en esta fecha, sino que pues a lo mejor las sociedades poco a poco van teniendo una evolución y pues de repente hay una fiesta y crece esa fiesta y se empiezan a integrar muchos elementos, se convierte en un carnaval, ¿no? Pero no creo que haya como alguien que designe y diga, esto va a ser un carnaval. Y no es que también la iglesia, bueno, en este caso que es mayormente la católica, ¿no? Tomó estas fiestas que están basadas en fiestas paganas, ¿no? Del dios Baco, que eran también así el de ser. Esa es también otra interpretación. Fíjate, qué bueno que lo mencionas. Esa es más antropológica, María, y esa es como una interpretación histórica de dónde viene el carnaval. Porque hay algunas celebraciones carnavalescas, si se le puede llamar así, que vienen de ritos agrarios de la fertilidad, ¿no? Y cuando hablamos de ritos agrarios de la fertilidad, pues estamos hablando precisamente de cuestiones que no tienen que ver precisamente con la cuestión católica, cristiana, antes, sino de antes, ¿no? Incluso en América también, ¿o lo trajeron? Incluso en América. Incluso hay lugares donde se celebran carnavales en diciembre, ¿no? O sea, no necesariamente están relacionados con la cuaresma. Están relacionados con los ritos agrarios. Es decir, ya va a llover, o ya va a ser tiempo de cosecha, o ya va a ser tiempo de recoger los frutos de la tierra. Entonces, en ese momento se hace una festividad muy importante, muy similar a los carnavales que conocemos nosotros, que están relacionados con la cuaresma. Entonces, sí, el decir que el carnaval venga exclusivamente de una celebración católica, pues es reducir el carnaval a una cuestión europea. Creo yo que puede venir también de otras cosas. Como que lo quisieron camuflajear un poco, ¿no? Así como construyeron las iglesias encima de las pirámides. Sí, sí, pues es un poco la influencia europea que tenemos, porque la fecha en la que nosotros celebramos los carnavales en América Latina, pues sí, tiene que ver mucho con la cuaresma y con toda la cuestión religiosa. Pero, pues quién quita y existía algún tipo de fiesta carnavalesca también en la época precolombina, ¿no? Y que tenía que ver con alguna festividad. Cosa de cosecha. De cosecha, y porque los dioses estaban relacionados, hay que recordar que estaban relacionados totalmente con la naturaleza, ¿no? Porque ellos vivían de la naturaleza, entonces tenían sus dioses que tenían que ver con eso, y a lo mejor sí había carnavales que tenían que ver más con la festividad, Muy bien, natural. Wow, qué informativo. Perfecto. Pues esta ha sido la sección realmente informativa de este programa. Y cada programita nos vamos a echar una de estas, ¿no? Que es como la enciclopedia humana. Aquí mi compañero Carlos. No, María. Bueno, pues más bien le investigamos un poquito para que tengan ahí su dato, ¿no? Y para que el programa tenga pues ahí un poquito de datos culturales, no nada más puro relajo. Muy bien. Bueno, pues esto fue la sección del Wikipediazo. Vamos. El Wikipediazo. Thank you. Y regresamos con ustedes, queridos radioescuchas, después de esta sección de el Wikipediazo. Y bueno, ya que saben ustedes qué es el carnaval, vamos a mandarlos con una rolita carnavalesca, ¿no? ¿Qué rolita? Pues bien prendida, es de Bomba Estéreo. Y es como un cover de la rola de Matador. Está muy, muy, muy... Es que la rola de Matador tiene como algo de los carnavales de ahí de Argentina y Chile y todo eso, ¿no? Que son como batucadas, de Brasil también un poco, que son como batucadas y todo eso. Como que uno cuando piensa en carnaval nada más piensa en las batucadas de Brasil, pero yo la otra vez estaba viendo los carnavales de Argentina y de todos esos lugares y también usan mucho los tambores y también hacen como una especie de batucadas y tarolas y todo eso. Entonces esta canción como que es muy representativa de allá, por eso mismo. Los dejamos con Bomba Estéreo, no le cambien, recuerden, estamos en el Cotorrol. Te está buscando Matador. ¿Dónde se metió escondiendo? En los noticieros, yo llevo muchos años viendo lo que pasa aquí adentro y la matanza de la bananera, que la gente se la coma, la mastique y se la traga entera, que nadie se mueva cuando la gente se muera, fiscalizando mente, alma, sueño y frontera, y no me dejes que me quede afuera. Matador, matador, y no me dejes que me quede afuera. Matador, matador, matador, matador, y no me dejes que me quede afuera. Matador, matador, y no me dejes que me quede afuera. Matador, matador, matador, matador, y no me dejes que me quede afuera. Fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera. Este es el sonido matador en cementerio, que explota edificios desde el carro Bomba Estéreo. Ves en la noticia, escuchas en la radio, se busca el matador que tienen pánico a mi barrio. Somos la voz de la familia desterrada, los que huyen de las balas en la plena madrugada. Combato con mis letras en el nombre del amor, una cosa ser guerrero y otra ser hombre. Matador, matador. Países, pueblos, barrios, la gente se muere a manos de mercenarios, víctimas de una guerra y una lucha constante, no solo con los de afuera, sino con nuestra propia sangre. Pero aquí vamos muy firme para adelante, con un paso enfrente, con la música y el arte. Well, I don't know, this is Bomba Estéreo alongside Jiggy Drummer Van the Kids, I don't know. Right here with the fabulous Scotty, like this, the murder selfie, Adam Killer, Soundboy Killer, I don't know. En el matador de los 100 barrios, por el tenis no tengo por qué tener miedo. Mis palabras son balas, balas de paz, balas de justicia. Soy la voz de los que hicieron callar sin razón, por el solo hecho de pensar distinto. Ay Dios. Just blaze it up, Viale killer them, blaze it up, yo, blaze it up. Te tengo visto, matador. Y regresamos, queridos radioescuchas, estamos transmitiendo desde la cabina de Radio Tepoztlán. Absolutamente, totalmente en vivo. Cotorrol. Les recuerdo el teléfono 39530-94 para que se comuniquen con nosotros. Desde lo más alto del barrio de Santa Cruz. Pueden pedirnos rolitas, pueden opinar acerca de este tema que de veras que produce mucha polémica aquí en Tepoztlán, esto del carnaval, ¿verdad? También tenemos el chat abierto. Tenemos el chat abierto en Facebook. Está también ahí en Facebook, se pueden comunicar con nosotros y seguramente les responderemos. Que nos cuenten si van a brincar, si fueron a brincar. Que les gusta del carnaval, que no les gusta del carnaval, que onda y todo eso, ¿no? Oye, y hablando de carnaval, me parece que tenemos por ahí un bloquecito que habla del cine y justamente el día de hoy vamos a hablar de una película que se relaciona con el carnaval. Muy bien. Con el carnaval. Yo les decía hace ratito que en todo el mundo hay carnaval, no nada más aquí en Tepoztlán, y justo esta película tiene que ver con eso. Pero bueno, vamos con esta nueva sección y regresamos. Sin escrúpulos, sin escrúpulos. Pues bienvenidos a esta nueva sección de Sin Escrúpulos. Sin escrúpulos. Aquí vamos a hablar de cinito y, bueno, hoy les vamos a hablar de una película que se relaciona un poco o bastante con el tema que estamos platicando el día de hoy. Es una película grabada en Perú, una película bastante extraña, que se llama Madeinusa, o sea, Made in USA. Se llama Madeinusa precisamente porque está grabada en una población indígena. Donde algún niño se llama así. Y hay una chica que se llama Madeinusa. Ay, qué chistoso. Eso salió en las noticias sobre los nombres. Nombres raros. Sí. De Onedoyari, sí. Madeinusa. Exactamente. Y Madeinusa se lo pusieron porque había una camisa que le gustaba mucho a su mamá que decía Made in USA. Y entonces a ella le llamaba la atención el nombre y le puso a su hija Madeinusa. No suena tan mal, ya viéndolo así como Medusa. Madeinusa. ¿No? Yo tenía una amiga que se llama Malusa. Malusa. Madeinusa no está tan lejano. Bueno, la cosa es que en esta población que está muy alejada de la civilización, y cuando digo civilización hago comillas, porque creo que a veces esas poblaciones son más civilizadas que la misma ciudad. Bueno, en esa población indígena, pues va pasando de pura casualidad un fotógrafo de la ciudad de Perú, que viene de Cusco, me parece, que va pasando por ahí, por este pueblito, y se le descompone la camioneta y se tiene que quedar ahí en el pueblo. Y una vez estando ahí en el pueblo, le dicen, ¿sabes qué onda? Pues ya viene nuestro carnaval, ¿no? Ellos le llaman Tiempo Santo, que son los 3 días en los que está muerto Jesucristo durante Semana Santa. Ellos hacen su carnaval en esa fecha específicamente. ¡Órale! Cuando nadie nos ve ahorita. Exactamente. Y entonces le llaman el Tiempo Santo y le dicen al tipo ¿sabes qué? No queremos que veas nuestra celebración, así es que te vamos a encerrar. Le vamos a encerrar y lo encierran en una casita, le ponen un candado ahí, una cadena. Y nada más escucha todo el chiqui. Y empieza el chiqui, y empieza el carnaval, ¿no? Los 3 días de Tiempo Santo, que son súper importantes, pero resulta que no hay límites y que no hay absolutamente ninguna ley social o moral que obligue a la gente a actuar de alguna forma. Y el tipo está encerrado y, como es fotógrafo, pues quiere salir y se logra escapar. ¡Qué tortura! Y sale a ver qué es lo que está pasando. Y ahí le dejamos. Pero vean esta película que se llama Madeinusa. Está muy buena. Realmente, o sea, como que sociológica y antropológicamente es una película bien interesante, pero tiene un final de esos así rudos que no les voy a contar, tiene un final bien rudo. Véanla, se van a identificar, sobre todo la gente que es de aquí de Tepoztlán, pues porque más o menos ya sabemos cómo son nuestras costumbres, nuestras tradiciones, y a veces somos un poco recelosos con las costumbres y las tradiciones, ¿no? Y como reservados a comparación de lo que nos estás contando, sí. Porque ese se ve que sí está. El de allá sí está, bueno, te digo que son poblaciones que están en la mera cima de las montañas allá en Perú y que no tienen casi ningún contacto con las ciudades o con poblaciones grandes, entonces las tradiciones que tienen las tienen muy arraigadas y son muy cerrados para compartirlas, no las comparten mucho, ¿no? Todavía hasta la fecha, no nada más los carnavales, sino otras cosas como la justicia, el trueque y muchas otras cosas, son cosas que nada más se dan en esos lugares y que muchas veces ni siquiera se sabe en la ciudad que existen porque no dejan que entren fuereños. Y bueno, véanla, está buena esta película. Y esto fue su sección Sin escrúpulos, sin escrúpulos. Pues ahí está, amigos, esto fue maravilloso Sin Escrúpulos, espero que lo hayan disfrutado y seguimos con esto de la carne y la permisividad que es todo este rollo del carnaval. Sí. ¿Tú qué tal, lo disfrutas? Pues sí, yo lo disfruto bastante, la Ay, verdad. Sí. Bueno. No especifique qué, o sea, cuidado, amigo, cuidado. No, yo, o sea, a mí me gusta mucho el carnaval, a mí me gusta bajar a brincar, me gusta andar ahí con los chinelos. Yo cuando estaba más chavito tenía traje de chinelo y me iba a brincar. Y la música es algo que me mueve mucho. Yo cuando escucho la música del chinelo, como que siento que quiero bailar y que tengo que brincar y todo eso. Es como algo que me mueve, ¿no? Sí, y yo creo que a mucha gente de Tepoztlán le pasa eso. ¿A ti no te pasa eso? Me pasa eso. Y bueno, ahora que tuvimos que preparar levemente este programa y bien, escuchando todas las músicas de los diferentes carnavales, de los diferentes lugares, me pasa con todas. O sea, realmente... ¿Así? Siente que la sangre quiere. Que la sangre hierve. Sí. Pero, ¿quién sabe? Yo no he escuchado las rolas de los carnavales europeos. Por ejemplo, del de Venecia, de los carnavales de por allá. Yo no dudo que también sean alegres. O a lo mejor no. La cosa es nada más como echar mucho relajo y sin rolas alegres. No sé cómo sea. Pero sí es una característica de los países de América Latina tener canciones tan prendidas, ¿no, María? Como que toda esta batucada de los tarolazos que decías tú hace rato, aquí en Morelos la tambora, los platillos, el trombón, todo eso es súper importante y como que prende muchísimo la música, es decir, como que giran mucho alrededor de la música los carnavales aquí en claro, América Latina. Sí. Y es una onda también que incluye mucho el disfraz, ¿no? Uh-huh. Sí. Sí, bueno, el disfraz sí está en todo el mundo, ¿no? Como en Venecia, hasta en Mardi Gras usan disfraces de esos carnavales gringos tan famosos que como hay. Como esta onda de andar con tus carros alegóricos en la calle también, que bueno, aquí no pasa, pero también es como la comparsa y la banda y los chinelos. Y la música recorriendo. Sí, eso sí. Oye, sí es cierto, y fíjate qué diferente lo de los carros alegóricos y todo eso, y lo de los chinelos, ¿no? Como que... hay más parafernalia allá que aquí. Aquí nada más es salir disfrazado y tener a la comparsa tocando. Y allá, bueno, son disfraces, son collares, son carros alegóricos, música muy estilizada. Bueno, también en Brasil, como que hay como alrededor una cosa como más grande y económicamente como que son mucho más. Este que comentabas, el Mardi Gras, ¿no? Es de New Orleans, ¿no? Es de Nueva Orleans, en Estados Unidos. Realmente tiran la casa por la ventana. Estuve viendo y son como, ¿qué se podría decir? Como organizaciones, y cada organización hace como su supercarro alegórico que sale en una lanísima porque están súper bien adornados. Aparte tal vez escogen al rey de ese carro alegórico y es como la celebridad del momento. Y regalan cosas, o sea, está la gente a los lados de la calle recibiendo collares, regalan muchos collares como de cuentas de colores. Que creo que este hecho de regalar viene de los carnavales europeos, en donde pues regalaban, aventaban dulces y frutas, ¿no? Y ahora pues ya son regalos más económicos, pero realmente es una generosidad bastante de dinero alta. Pues el de Brasil también, es algo muy similar. Yo también estuve, yo no vi el de Mardi Gras, pero sí vi el de Brasil, estuve leyendo un poco, y los carros alegóricos son así, de que gastan millones de pesos en chaquiritas, en cosas brillantes, en plumas, en colores, en pintura. Contratan artistas para que vayan subidos ahí al carro alegórico. Han ido hasta artistas de Hollywood, así, actores y cosas así, los suben ahí al carro alegórico y los llevan por toda la calle. Y bueno, aparte son escuelas de samba, ¿no? Y las escuelas de samba también tienen multitud de gente bailando, todas las chicas así al mismo tiempo. Claro, y hacen sus concursos, ¿no? Cuerpazos y de la flor, concurso de baile. Flor, o no sé cómo se llama. Sí. Es como que sí hay como más, una parafernalia más grande, ¿no? Alrededor del carnaval. Y aquí son como más sencillos. Son como, no sé, pues te disfrazas de chinelo, que también es carísimo. ¿Sabes en cuánto está un sombrero de chinelo ahorita? ¿Cuánto? El más barato está en 50 mil pesos. No, ¿cómo el crees? Más barato está en 50 mil. Bueno, pero te puedes ver creativo y hacerlo tú. Pues no, sí. No tienes que gastar 50 mil. ¿Quién sabe si pesos, te quede tan bonito? Pues igual y sí, ¿verdad? Pues sí, puede ser. Pues sí, pero quién sabe. Yo creo que va a ser difícil ponerle ahí toda la... ¿cómo se llama? El plumerío, el pelerío. Los bordados, la chaquilla. Terciopelo, todo eso. El cierto pelo. Sale caro el cierto pelo. Sí, pero sí, lo más caro es el sombrero, precisamente. Vamos con una cancioncita ahorita. Vamos a escuchar una cancioncita. Y regresamos en cualquier momento. ¿Con qué canción? Inesperado, nos vamos con los Tequis. Con los Tequis, vamos a escuchar esta canción de los Tequis, a ver qué les parece. También tiene que ver con el carnaval. Y regresamos. Ok. Bueno, antes que nada, ¡feliz carnaval! Un año más aquí, quinto año consecutivo ya haciendo la peña en los Tequis. Muchas gracias a la gente que nos visita de otras provincias. Fuerte el aplauso porque viene a conocer nuestra fiesta. Muchas gracias a la gente de Tilcara, que nos abre una vez más las puertas. Y muchas gracias a la gente de Jujuy de todo corazón, porque de un primer momento siempre nos estuvieron haciendo el aguante. Así que muchísimas gracias. Hoy grabando un DVD en vivo y el décimo disco también. Así que a cantar fuerte, a divertirse. Así esto queda registrado para siempre y dice así. Thank you. Y estamos de vuelta en el Cotorrol. Acabamos de escuchar esta rola de los Tequis, que es una selección de carnavalitos bien prendida. Ah, ¿es selección de carnavalitos? Pues no sé si es una selección de carnavalitos, o así se llama la canción, pero bueno. Ah, ok. Es que, híjole, bueno, hay una buena cantidad de carnavalitos en América Latina, estábamos diciendo. Carnavalitos y carnavalotes. Y carnavalotes, y el ¿no? de Río de Janeiro sí se lleva como el premio al más al largo, mega, ¿no? mega carnaval de carnavales. Yo no sé si nada más en América Latina o en el mundo, no sé si hay algo la mayor grande, exposición ¿no? de carnes del mundo, señoras sí. y señores. Algo tiene que ver ahí la carne con el carnaval. Pues la palabra carnaval, como en el Wikipedia se explica. Explicábamos, ¿no? Que tiene que ver con la carne precisamente porque, pues bueno, hay como una cuarentena, o una cuaresma, ¿no? Una cuarentena, ya estoy diciendo cuarentena. Una cuaresma donde te tienes que reservar de comer carne y todo eso, ¿no? Entonces, pues como para desquitar todo eso existe el carnaval, ¿no? Es como, yo ¿sabes cómo lo veo? ¿Cómo lo ves? Como una dualidad, ¿no? O sea, sí está el te tienes que reservar, te tienes que aguantar. Como una dualidad muy extremista, ¿no? Sí, pero también tienes que explotar, tienes que sacar y tienes que, ¿no? Entonces está como esa dualidad, ¿no? De desfogue, de primero de reserva y luego de desfogue, ¿no? Y luego de reserva de nuevo. Y luego de reserva de nuevo, porque hay que recordar que durante todos los demás meses del año te tienes que reservar, porque hay normas y leyes sociales que te dicen que te aguantes, ¿no? ¿Qué tal? Que, órale, a ver, si te gusta esa niña, pero no le puedes dar un beso así nomás porque sí, ¿no? O sea, tienes que primero cotorrear y invitarle un helado y luego si acepta, pues igual ella te da un beso, ¿no? Suéltese el chongo, den el beso, no pasa nada. Total, si te dice que no, ¿qué? Si se quita, pues, ¿cuál es el problema? Pero si es carnaval... No te moriste sin intentarlo. Ajá. Pero si es carnaval, pues ahí sí lo intenta todo mundo, ¿no? O sea, ahí sí, órale, y todo mundo se echa sus chelas y claro, se da sus besos y se dicen las cosas. Pues está permitido todo, como en el tiempo santo de la película que estábamos viendo en ese bloque de Sin Escrúpulos. Pues igual en el carnaval, tanto en Tepoztlán como en todo el mundo, hay una permisividad como más grande y como más fuerte, ¿no? Que en cualquier otra época del año. Tú nos contabas que de chico tenías tu traje de chinelo, ¿no? Ajá. Y bueno, tal vez estabas muy chico como para contarnos un poco sobre tu experiencia, pero esta onda de traer un disfraz como que también te suelta, ¿no? Sí, como que sí. Le da hilo a la hilacha. Sí, sí, fíjate que, bueno, de chavito pues no, digamos que de niño no tienes... Tanta represión. No tienes mucha idea de que ya viene el carnaval, entonces me voy a echar mis chelas, pues no, eres un niño y no vas a tomar... Y no vas a andar así como de loco. Pero yo me acuerdo que cuando éramos niños, pues, tenía más amigos que tenían traje de chinelo. Entonces íbamos brincando y a los chavillos que no traían traje de chinelo, les dábamos zapes. Claro, porque no saben. No sabían quién era. Entonces muchas veces, a mí me pasó algunas veces que me desquitaba de tipos que me caían bastante mal en la primaria. Y entonces íbamos brincando y ¡pum! Ahí va el zapesote y volteaban. Y pues veían puros chinelos, no sabían quién había sido. Y aparte como no veían caras, no sabían quién era. Y yo, bueno, uno feliz de haberse desquitado ahí de darle su zape. Eso era algo muy simpático. Es muy comentado también este hecho de que de repente te toca una meada. O sea, que alguien ya no se aguantó y están todos pedos en el brinco, así todos juntos, y de repente, pues ahí. No, eso sí no me ha tocado. Pero por suerte. ¿Y no será como la misma onda, ¿no? Que entre adultos también, este me cae mal, este me hago güey, y ya. Y le echo un chorrito, pues quién sabe, ¿eh? Yo no he visto, pero fíjate que ahorita que lo dices, algo también que sucede mucho aquí en Tepoztlán, y lo dice la gente. Es que, bueno, regularmente si te metes ahí al brinco y todo, pues te tocan trancazos, zapes, banderazos, de todo, ¿no? Aplastones y a las chavas a veces pues, salen medio ahí, sacadas de onda. Pero lo que recomiendan a las chavas, les dicen sobre todo, es que se vayan con o al lado de un chinelo, porque a los chinelos se les respeta, ¿no? Entonces, pues chavas, ahorita lo digo aquí en el radio, si quieren se pueden ir al lado de un chinelo y van a ver que no van a sufrir todos estos embates que llegan a sufrir las personas que se meten a brincar ahí o que hemos sufrido, ¿no? Porque tampoco no, María Lobo, está rudo, ¿no? Ahí los empujones. Pues a mí nunca me ha tocado una falta de respeto, ¿no? Nada más una vez me acuerdo que un abanderado casi me da con el asta, pero bien duro. No, es que bueno, la van ondeando bastante. Hasta que si te toca una de esas, si te anda tumbando, ¿no? Si te anda dando un buen trancazo esa. Pues sí, bueno, ese es un consejo que a mí me dijeron que funciona aquí en Tepoztlán, eso de andar al lado del chinelo. Y bueno, pues Vamos ahora con una nueva cancioncita de Axe Bahia. Este es un grupo brasileiro que precisamente se dedica a hacer canciones para el carnaval de Río de Janeiro, Uy, así que vamos a escuchar una linda batucadita. Pues es, pero le han metido ya como cuestiones más modernas, okay, ¿no? O sea, tienen ya ahí algunos beats medio electrónicos y cosas de una fusión. No digo que sea la gran canción, pero pues tiene que ver mucho con el carnaval de Brasil y es lo que está de moda ahí en Brasil cada época de carnaval. Vamos a escucharla. Pues vamos, muevan el bote mientras nos escuchan. Muevan el bote y regresen. No le cambien, estamos en el cotorrol. El teléfono es el 395-3094. Regresamos a escuchar a Axe Bahia. Espero que se hayan sentido allá como en Brasil echando la samba. ¿Tú sabes bailar samba, María? Pues me sé como dos pasitos, pero es muy compleja la samba. Tú que eres bien bailarina, como que tiene que mover mucho la cadera y las piernas, ¿no? Ajá, sí puedo mover el bote, pero poquito. Pero realmente, si ves a las bailarinas de samba, es todo una... Y hasta niñas de 10, 9 años que bailan así como, bueno, parece que están en una condición increíble. Uh-huh. O sea, yo he visto videos de chavas bailando para la competencia, por ejemplo, de cuál es la más bonita o cuál es la que mejor baila samba, y te ves el video de la rola de 7 minutos y es realmente agotador bailar samba durante ese tiempo. Y están, imagínate, en el carnaval, cuántos días bailando no, seguidos. Bueno, no, oye, pero ¿qué es lo que más se mueve la samba? ¿Como la cadera? ¿La pierna? ¿Qué es lo que más se mueve? Pues sí, podría decirse que la cadera, las piernas, los todo. Pies, todo, el pecho, los brazos, es que es todo. No, bueno. Un zangoloteo parejo. Zangoloteo, ese sí es zangoloteo, ¿eh? Parece que están como en una de esas cosas que vibran así, que se les mueve todo el cuerpo, pero bueno, se ven pues, muy lindas. Como un ejemplo de esta nueva temporada que tenemos del Cotorrol, nos vamos a ir con otra nueva sección. Exactamente, y esa nueva sección se las presentamos ahora. Y mientras tanto, en las redes sociales. Y bueno, ya estamos aquí de nuevo en esta seccioncita de este nuevo Cotorrol. Redes sociales. Bueno, pues híjole, qué tantas cosas hay en redes sociales. Es un tema muy extenso, creo yo. ¿Qué es eso de las redes sociales? Es una maraña que formamos todos. Pues fíjate que las redes sociales se dan no nada más electrónicamente. Hay que decir y hay que especificar, porque hay redes sociales que se pueden dar fuera de las computadoras, ¿no? O sea, puede haber una red social, por ejemplo, una organización comunitaria es una red social que está a lo mejor conectada con otras organizaciones, una organización aquí en Tepoztlán comunitaria que está conectada con una organización en Cuernavaca, que a su vez está conectada con una organización en el Distrito Federal, esa ya es una red social. Pero nosotros en esta sección de lo que vamos a hablar justamente es de las redes sociales en Internet, ¿no? Del Twitter y el Facebook, que también es como una interconexión social ahí bien extraña que se ha dado últimamente. Y pues les vamos a decir, hablar de novedades y de muchas cosas que se van dando ahí dentro de las redes sociales. Y el día de hoy, pues tenemos ahí dos noticias chidas que están en redes sociales. Una de ellas es una paginita que está en Twitter y que está en Facebook, así búsquenla, que se llama Pijama Surf, así búsquenla con este nombre en Facebook, Pijama Surf. Es una página que a mí me gusta mucho y que me llama mucho la atención. Me parece que empezó en el 2009 y que está tratando de traer noticias diferentes y con una forma distinta de traerlas hacia ti, ¿no? Es como, no nada más van a ser noticias de política, no nada más van a ser noticias de economía, no nada más van a ser noticias de las que vemos en el periódico, leemos en el periódico, vemos en la televisión, sino que también va a haber noticias curiosas, también va a haber noticias interesantes, también va a haber datos sobre ciencia, va a haber cuestiones, va a haber de todo, vas a encontrar de todo, pero con una forma de narrarlas como muy exclusiva, muy, muy interesante, que llama la atención, ¿no? De hecho, sí, sí llama bastante. Sí llama bastante la atención. Y es un poco como el Cotorrol, ¿eh? A mí se me hace un poco como estilo Cotorrol, se me hace el Pijama Surf. Entonces te pueden hablar desde extraterrestres hasta cuestiones que están pasando en el Senado o en la Cámara de Diputados. Te pueden hablar desde la energía de las montañas de Tepoztlán hasta por qué Fox dio un discurso en Estados Unidos en 2006. No sabía que también pasaban noticias convencionales. Sí, hay de sí, todo. Okay. Son convencionales, entre comillas, porque de lo convencional dan, buscan lo más raro, lo más chistoso y lo suben ahí. Y entonces te la puedes pasar un buen rato leyendo las noticias de Pijama Surf, que regularmente al día te sacan unas 3 o 4 noticias y te aparecen ahí en el muro de Facebook. Y está súper interesante porque pues ahí estás tú checando tu Facebook y de repente te aparece una noticia pues de que vieron un ovni en las montañas de aquí de San Juan Tlacotenco y que el ovni abdujo a una chica, y entonces te da mucha risa, te ríes mucho, o te dicen que hubo un golpe de estado en Chile o no sé, cualquier cosa. Ahora, y está interesante. Si ustedes no tienen esta onda llamada Facebook, pues se meten directamente a la página. Ah, a la página de Pijama Surf, que es pijamasurf.com también. Y pues para los que vivimos aquí o en Cuernavaca o en el DF, también está otra página bastante práctica que se llama Rides, Tepos DF Cuerna. Ah, en donde pues puedes ver, no sé, quién va al DF pasado mañana, ¿no? Y te da ride, igual y le cooperas un poco con la caseta. Igual cuando tú tienes tu auto libre y también puedes llevar a gente, lo publicas ahí y es como un servicio bastante bueno, me parece, ¿no? A mí me gusta y ahorita justo yo quiero hacer la mención de que me gusta porque... Pues yo sufrí la otra vez un robo aquí en este, aquí en la gasolinera. Ah, también y hay luego... otra que se llama Denuncia Tepos, ahora que sí. Dices el robo. Y me robaron también ahí en Tasqueña, este, fue un día muy malo porque me robaron dos veces en un día. Este, me robó una empresa que se llama Pullman de Morelos, 104 pesos, se me hace exagerado el precio de ese camión, 104 pesos para irte a México, 104 pesos de regreso, 208 pesos, me robaron dos veces en un día. ¿Qué no costaba 98? Subió por las vacaciones. Ya subió, y entonces, ahorita, fíjense qué buena herramienta, está en Facebook, esta página que dice María, ¿cómo se llama María? Rides Tepos DF Cuerna. Está súper bien porque no tienes que gastarte 104 pesos para ir al DF porque te cooperas con los que ya van en un coche que hacen carpool, así le han dado en llamar esto de carpool, de que varios se suben en un coche y se van a un lugar, todos van al mismo lugar, se cooperan, pagan las casetas, pagan la gas, no contaminan, van platicando, se la pasan muy bien, no van haces viendo una amigos. Película que no quieren ver a todo volumen, está súper bien, haces amigos, entonces pues les recomendamos esa paginita que está en Facebook. Nótese que no queremos hacer mala publicidad para las compañías de... No, para nada, mientras sigan robando así. También hay otro que se llama Ayuda Animal Tepos. Ajá. Esa también es muy práctica, buena. Práctica, ¿no? Por sí. Si tienes un gatito que quieres regalar o quieres adoptar un perro o encontraste un avestruz en medio de la carretera o lo que sea, un puma, ahí lo publicas. Ahí está Ayuda Animal, está en Facebook, la pueden buscar como Ayuda Animal Tepos. Está muy curiosa la fotografía de Ayuda Animal, tiene como un tejón con forma de humano, no sé si has visto esa foto, es un tejón así súper chiquito que tiene los brazos así como extendidos, está rarísima esa foto, Ayuda Animal, pero está buena la página, ¿eh? Se las recomendamos muchísimo. Y por último está esta otra que se llama Compra, Venta, Renta, Trueque, Tepos. Sí. O sea, todas las opciones tienen truequear, vender, rentar, comprar. Todo lo que quieras hacer ahí está bueno. Que tienes un terreno que quieres vender, órale, ahí está la página. Que quieres cambiar de sudadera porque hay trueque. Sí, también. La quieres cambiar por unos tenis, órale. Que quieres cambiar a, no sé, a tu suegra. Que te cambio la mi novia por la tuya. Te cambio mi novia por la tuya. Pero bueno, ya vamos con una cancioncita, ¿no? Ya llegamos al final de esta sección y vamos con una canción de Bobby Charles, con el tema este del carnaval de New Orleans, del Mardi Gras. Se llama The Mardi Gras Song. Vámonos con él. Vamos con él y regresamos. Down in New Orleans. Y volvemos al cotorrol, seguimos platicando un poco sobre las festividades que nos competen en estas fechas, que es el carnaval, ¿no? Se emociona, María, se emociona. Oye, qué interesante la diferencia que hay entre todos los carnavales. Yo quiero hablar un poquito de eso, porque ahorita acabamos de oír una rola de Bobby Charles, Charles, me acaban de regañar aquí, que se dice Charles. The Charles, o sea. Yo le digo Bobby Charles, Bobby Charales. Bobby Charales. ¿Cuál sería el nombre de Bob? Bob, hey Bob, no sé. Hey Bob. Bobby, no hay en español, creo. Grebobio. Grebobio Charales. Grebobio Charales, acabamos de escuchar una rola de Grebobio Charales. Y bueno, me llama mucho la atención cómo se ha ido transformando ese carnaval, que ha de ser muy bonito, me imagino, pero... Regularmente. ¿Cuál era carnaval? El de Mardi Gras. Que regularmente era como un desfogue de la población negra esclava que estaba ahí en Estados Unidos, ¿no? Hay que recordar que todas esas zonas donde se lleva a cabo este carnaval, que hay otros carnavales aparte a los alrededores, en las zonas de New Orleans o Nueva Orleans, pues son poblaciones negras, ¿no? Y que alguna vez fueron esclavos. Entonces, pues, hay que recordar que ellos tienen mucha música, mucho baile, es gente muy alegre, y ahí se conjugan cuestiones africanas, ¿no? Que ya traían ellos desde antes de ser esclavos, y lo conjugan ya con música que empieza a surgir en Estados Unidos, con el blues, con jazz, con saxofones, todo eso es súper padre, eso. Y, como que... Después va creciendo y se vuelve como un poco más comercial, y luego ya empiezan a entrar marcas y empiezan a cobrar, y ya hay antros y hay... No se ha perdido la esencia del carnaval, todavía sigue ahí. Que es realmente la celebración pura. Que es la celebración pura. Tal cual. Sí, sí, exactamente. Y bueno, ahorita ya es como un poco más comercializado, a diferencia, yo decía, como el de... Pues, híjole, el de Tepas ya también, ya venden muchas cosas. Sí, es que sí se vuelve como un objetivo ahí de lucro también, ¿no? Sí. Pero realmente, pues yo creo que el corazón está puesto principalmente, o espero, en la celebración y en el desfogue, como decíamos. Y pues en saltarse el chongo un poquito, ¿no? Aunque sea estos sí días. Es la esencia del carnaval, uh-huh. ¿Verdad? Sí, no caer tanto en el consumo y en la comercialización del... Pues, es que te venden ya todo, ¿no? Que vas caminando y te venden una playera que dice yo fui al carnaval de Tepoztlán, y luego más adelante te toman una foto vestido de, o a las chicas vestidas de Adelitas, ¿no? Y luego más adelante te toman una foto con cuerpo de burro, y luego más adelante te toman una foto arriba de un toro, y luego más adelante te cobran por ti, y te cobran y te cobran y te cobran y te cobran, y es lana y lana y lana. Y los juegos son carísimos, es divertidísimo los juegos, son padrísimos. Pero... Pues también hay que divertirse de otra forma, hay que ir a brincar, hay que andar ahí echando relajo y todo eso sin necesidad de gastarte $1,000 en un día, ¿no? Creo que para no perder la esencia del carnaval. Oye, ¿los juegos cuál es el que más te gusta, María? ¡Wow! ¡Híjole! Me gustan los más acá peligrosos, pero la verdad es que no me atrevo mucho a subirme. Da miedo que se vaya a caer el juego, ¿ah? Sí, la verdad, sí. A mí también me da un poquito de miedo. ¿Sabes? La casa de los espantos era muy chistosa porque entras. Me metí una vez cuando estaban ahí afuera de la vencedora, hicieron una casa de los sustos chiquita. ¿Afuera de la vencedora? Uh-huh. En toda esa, como abajo de los arcos que están afuera. ¿A poco? De la vencedora. ¿Y cómo era esa casa de los espantos? Pues era. ¿Qué te puedo decir? Se subías en un carrito y supongo que iba sobre un traxito, sobre unos rieles. ¿Y qué había? Híjole, no me acuerdo muy bien, pero fantasmitas. Y pues para mi corta edad fue emocionante, pero creo que en estas fechas no me volvería a meter. Es que creo que yo me metí a una, pero ya a una edad un poquito más grande. Y no había nada que diera miedo. O sea, decías, bueno, ¿para qué pagué por esto? Había un fantasmita. Yo creo que te metiste a la misma nada más que ya eras más adulto. Ajá, y había una playera y una cosa ahí pintada con fosforescente. Y yo dije, no, unos grafitis. Uy, qué miedo. Aquí hay vándalos. ¿Sabes qué era lo más padre que ya no viene al carnaval? Y seguramente te acuerdas, María. Que los animales de dos cabezas y eso, la gallina. Animales fantásticos y la niña que le cortan su cabeza de un duro y terrible machetazo. Sí, ese era buenísimo. Y no nos los pueden negar, querido auditorio. Ese era muy padre ese, ese yo no entré a verlo, ¿tú sí entraste? Sí, claro, era increíble cómo salía la niña, la entrevistaban, luego la metían así atrás de un biombo que había ahí, o unas cortinas, no me acuerdo bien qué era, y se oía cómo daban unos machetazos, así, tra, tra, tra, tra, y luego abrían la cortina y salía la cabeza, salía el cuerpo así sin cabeza, y salía una persona agarrando la cabeza de los pelos, ¿no? Y la entrevistaban a la cabeza. Entonces decía, ¿te duele tu cuerpo, niña? No, no me duele mi cuerpo. ¿Te duele tu cabeza, niña? No, no me duele mi cabeza. ¿Qué te duele? ¿Qué te duele? No, no me duele nada. Era buenísimo. Ya no lo he visto ese. O pase a ver a la niña que se convirtió en tortuga por contestarle a sus papás también. No, bueno, ¿eh? Y salía una niña con cuerpo de tortuga. Y también la entrevistaban y toda la onda. Era muy bueno. Pero bueno, vamos con una cancioncita. Uy, vámonos con esta cancioncita de Celia Cruz, La vida es un carnaval. La vida es un carnaval. Hay que gozar, hay que bailar, no hay que llorar. Piensen positivo y a disfrutar el carnaval. Okay. No le cambien, volvemos. Vamos y volvemos. Nos contagian. ¡Wow! Después de escuchar esta rolita de nuestra queridísima Morena, era muy morena, ¿no? Bueno, sí. La morena del azúcar, Celia Cruz. Morena, morena con el pelo güero, ¿no? Morena con el pelo güero. Azúcar. Azúcar, pues estamos aquí hablando de los carnavales. Era buena ella, ¿verdad? La Celia Cruz. Sí, bien carnavalesca, bien festiva, ¿no? Muy alegre. Se murió apenas, ¿no? Tiene como un año, dos años, no tiene mucho que... No, ya como unos cuatro. ¿Como cuatro años? ¿En serio? Sí, ya tiene. Ya llovió. Pasa el tiempo rápido. Y pues nos vamos a ir con este nuevo bloque a ver qué les parece. Es un poco candente. Ahí les muy va. Muy ad hoc para el carnaval, ¿no? Disfrútenlo. Ad hoc. Sex. Ion. Ion. Bueno, pues vamos a platicar un poquito sobre un tema que está un poquito relacionado con la fiesta y esto que es el carnaval y es la sexualidad, señoras y señores, niños y niñas, no, niños y niñas, no, jóvenes y jóvenes. Y pues no creo que nadie se pregunte qué relación tiene la sexualidad con la fiesta, ¿no? Así es como, por favor. Pues de seguro nadie sabrá mucho menos cuando entran de por medio todo un pueblo festejando al mismo tiempo y unas cervecitas ahí en el sistema. Y pues hablando de las cervezas, bueno, del alcohol digamos en general, supongo que la gran mayoría hemos experimentado este estado de felicidad o de ebriedad, digamos así, producido por esta sustancia tan apreciada y poco cuestionada en estos días que es el alcohol. De esto estamos hablando ahorita. Y pues bueno, ¿qué pasa? Digamos que estás en la fiesta y traes unos alcoholitos ahí adentro y te sientes contento y pues con cierta euforia, ¿no? Que recorre tu cuerpo, te desinhibes, o sea, pues de pronto ya no te da pena bailar, cantas las canciones que sobrio ni te gustan así para nada, el mundo es bello. Si por ahí te gusta alguien o alguien te echa el ojito, pues como que sientes que no hay problema y vas al encuentro, por ejemplo, ¿no? Puede ser. Pero digamos que una cosa es lo que tu mente está trabajando en esos momentos y otra cosa es lo que está pasando en tu cuerpo. Si te sueltas el chongo, pues bueno, esa es una cosa. Pero tu cuerpo realmente está totalmente intoxicado, está medio adormecido bajo los efectos del alcohol. Y pues esta sustancia en dosis altas realmente retarda el proceso de excitación a comparación de que te sientes tú bien acá, Juan Camaney. Y pues como todos sabemos, obviamente el alcohol ocasiona pérdida de la coordinación y los nervios que controlan la excitación del orgasmo también se ven afectados por esto. Y bueno, ya en dosis así muy altas, digamos en el consumo frecuente, no sé qué tan frecuente, no sé si diario o si ya los denominados alcohólicos como tal, pues bloquea la respuesta sexual y llega a provocar impotencia, así tal cual. Así que aguas, queridos amigos, auditorio. Y estuvo un poco simpático porque buscando información sobre este tema puse en Google el efecto del alcohol sobre los espermatozoides. Y el primer encabezado que encontré fue como una página que parecía un tanto, no sé si era cristiana o de qué religión era, pero decía, el alcohol le quema la cola a los espermatozoides y tus hijos nacen tarados. Ay, me tenía que decir que nacían sin cola. No, y los hijos nacen tarados. No. Me dio una risa. Bueno, hay que tener mucho cuidado cuando uno está investigando también en internet porque salen unas cosas. Bueno, entonces eso no es cierto, los hijos no salen tarados. Lo que sí es que hay varias investigaciones al respecto, en las cuales, pues, por ejemplo, hay una investigación en específico en la que se eligió a varios cientos de hombres y se dividieron en varios grupos. Por ejemplo, estaban los hombres que tomaban una copita de vino al día, por ejemplo. Otro grupo de los que fumaban 20 cigarros al día, otro de los que beben en exceso. Y otros de los que no tomaban ni fumaban nada, así totalmente sanos y abstemios. Y bueno, es un poco controversial porque se han hecho muchas investigaciones al respecto, pero en esta en específico no se notó ningún tipo de diferencia de motricidad o cantidad en los espermas, ni de los fumadores ni en los bebedores por separado. Pero sí hubo un grupo que demostró resultados significativamente negativos al respecto de la fertilidad en el grupo que era de hombres que tomaban y fumaban, o sea que hacían las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Así que bueno, por ahí también vi un artículo que de hecho decía que el consumo moderado de alcohol, como una copita de vino al día, realmente hasta ayudaba a la fertilidad del hombre, ¿no? Pero bueno, moderado, en exceso ya sabemos que sí afecta un poquito. Y bueno, pues hablando de ¿qué haremos? Regresamos a la historia, ¿no? De que estás acá en el ligue, en la fiesta. ¿Y qué pasa? O sea, igual estás tan borracho que ni siquiera te acuerdas de cuidarte, ¿no? De usar, no sé, un preservativo, que espero que lleven en esos momentos, porque pues si, no sé, igual estás en el carnaval y ligas a alguien y no la conoces, no sabes si la chica se está cuidando o si no, entonces pues siempre hay que llevar un condón en la bolsa. Y a propósito de eso, vamos a tener unos preservativos que vamos a regalar, así que si nos hablan o nos contactan por el Facebook, les podemos regalar unos condones para que se cuiden. Y también en el centro de salud de aquí del pueblo, todos los jueves a las 9 de la mañana hay pláticas sobre sexualidad. Regalan, bueno, no sé, supongo que para cualquier otro método que no sea preservativo tienes que sacar una cita o una ficha, pero hay implantes, ponen el DIU, o sea, hay parches, hay muchos, muchos métodos. Y pues, siguiendo con este tema, podemos mencionar, digamos, que los porcentajes de efectividad de ciertos métodos que me llamaron un poco la atención. Dice que la vasectomía es un 100% seguro. La ligadura de trompas, esterilización, el anillo cervical, la píldora anticonceptiva, el parche, el implante hormonal y la inyección hormonal son como un 99 o 99.9% efectivos, o sea, casi un 100. El condón masculino o preservativo es un 98%, el condón femenino un 95%, el diafragma un 94%, y la esponja anticonceptiva y el capuchón cervical un 91%. ¿Qué es la esponja anticonceptiva? Perdón, para que el auditorio le quede claro. Sí, iba a dar un poco de información al respecto. La esponja anticonceptiva, yo tampoco había escuchado de ella, pero es como una esponjita así, digamos, de unos 2.5 centímetros de diámetro, que es como una esponja, digamos, que se introduce, se apachurra y se introduce. Creo que también tiene un poco de espermaticida, entonces lo que hace es bloquear el paso de los espermas hacia el útero y también pues los mata, ¿no? Uh-huh. Está la esponja, el diafragma, que también es un método de barrera, que también como obstruye. Antes de introducir el diafragma también le tienes que poner un poco de espermaticida. Y bueno, si tienen dudas sobre alguno de estos métodos o inquietudes, pues pueden acudir al centro de salud. Pues también me gustaría aconsejarles que no crean absolutamente al 100% todo lo que dicen los doctores, que si les interesa, investiguen por su propia cuenta ustedes. Por ejemplo, al respecto de las pastillas anticonceptivas, pues no se da la información completa de sobre lo que nos causa, ¿no? Lo que repercute a nivel emocional y físico en las mujeres, y pues sí, hasta el medio ambiente afecta, ¿no? Porque todo por las aguas residuales y por la orina de todas estas mujeres que toman pastillas, pues se afecta también a la fauna marina y por consecuente hasta el ser humano también. De hecho, hay como investigaciones de peces que machos que han salido con órganos reproductores femeninos, así en una generación cambian de toda la estrogenización que causa todos estos residuos de las hormonas en las pastillas hacia al ambiente. Wow. Así es. Oye, pues creo que muy ad hoc esta cápsula para ahora para el carnaval, para que pues vayan planeando qué anticonceptivo queda más con ustedes, queridos radioescuchas. Así es. Muy interesante, ¿eh? Y pues también me gustaría mencionarles otra listita de cosas que hay como que tomar en cuenta al tratar de elegir un método de protección, ¿no? Que sería como tu estado de salud en general, principalmente. Después, la frecuencia de las relaciones sexuales, el número de parejas sexuales que tienes, si se desea tener hijos, la eficacia de cada método en la prevención del embarazo, los efectos secundarios del método que elijas tener, y pues también la facilidad y comodidad del método. Por ejemplo, hace cuánto salió el condón femenino, pero realmente es una cosa rara, según mi experiencia, es una cosa medio rara e incómoda, pero bueno, siguen el mercado y está bien. Entonces infórmense de los métodos, cuídense, disfruten el carnaval, pero siempre protéjanse. Eso. Sex. Ion. Everybody. Y estamos de vuelta después de esta sección. Y ahora les queremos presentar una cancioncita para que sigan bailando de Kaoma, que es la rola de Lambada, que es muy buena. Muy así sensual. Como, muy también, sensual, ¿no? Muy cachondona. El baile era muy cachondo, ¿no? Sí. Híjoles. Y en esa época que salió sobre todo, ¿no? Los con 80's. Esas falditas así. Sí. No sé, como que le veo más chiste a ese baile que al reggaetón. Mira, sí. Que son similares, ¿no? Pero, o sea, que son así como muy cachondos y todo eso, pero como que siento que la lambada, o sea, era como más erótica. Se me hace como eroticón en ese baile. Muy lindo, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar. Vámonos. Thank you. Pues después de haber movido un poco la caderita con esta lambada. Sí, muy sabrosa. Muy sabrosa, muy rica. Regresamos con ustedes. Gracias por todas sus intervenciones, sus comunicados en el Facebook. Les recordamos que el teléfono es el 395-3094 y vamos a estar aquí entreteniéndolos, tratándolos de entretener todos los sábados. Sí, y les recordamos que va a haber, pues, que hay más integrantes en el programa, que faltaron algunos, que hay más bloques. Hoy les presentamos 4 secciones, pero tenemos unas varias. Bastantes, ¿eh? Y unas bien interesantes, unas bien chistosas. Faltó la del chiste, por ejemplo, aquí, que la especialista claro, María. Claro, faltó mi chiste del día. Faltó chiste del día. Pero bueno, les vamos a ir poniendo esas secciones, pues, ahí como vaya, conforme lo vaya meritando el tema, quizá. Así es. Y conforme vayan cabiendo ahí en el tiempo que tenemos para hacer este programa. Y bueno, pues ya está, ya que estamos llegando al fin y que ya nos vamos a ir a brincar ahí al carnaval. Claro. Les aconsejamos lo mismo, que lo disfruten, que brinquen, que salten, que suban al teposteco, que saquen todo. Que saquen todo. No, dejen tantito, guarden tantito. No, yo digo que sí saquen todo para que luego regresen ya así, sin nada, a la vida cotidiana y pues puedan llevársela como... Sin nada de qué, De estrés, de preocupación, sí. No, pues a eso me refería, porque pues bueno, no saquen todo el dinero, tampoco, ya les dijimos. Una meditadita también sirve para eso, pero ahorita está el carnaval, así que vamos a No, bueno. No, la meditada ya será después, ¿no? Okay. El carnaval, o sea, como que hay tiempo para todo. Vamos a hacerle honor. A la hora del carnaval no mediten, vayan a brincar, echar un pulque, a saltar, a gritar. Si traen trajes de chinelo, un pulque, ¿verdad? Que es como lo más tradicional. Lo más tradicional de por acá. Si traen traje de chinelo, pues no le den muchos apps a la gente, ¿no? Compórtense, no abusen de su autoridad. No abusen de su autoridad de chinelo. Y si se echan muchas chelas también, pues Inviten. Si van a la feria, pues pásensela muy bien ahí en la corona. Vayan al baño a donde deben de ir. Eso sobre todo, hijo, por favor. ¿Cuánta agua se gastará después del carnaval, no? Para limpiar las calles de pipas y no se va ese maravilloso olor. Entonces, pues está bueno que vayan al baño, ¿no? Creo que recuerdo que el año pasado llovió después de carnaval, justo. ¿Ah, sí? Que hizo el favor de limpiar. Y bueno, a nuestros vecinos de Yautepec no creo que les haya caído muy en gracia, pero... No, porque todo se va para abajo. No, y a Tlaloc también, se ve que a Tlaloc y a Hecatl no les cae muy en gracia y por eso mandan lluvia y mandan viento, ¿no? Para que se vaya todo. ¡Apláquense, chamacos! Ya estuvo, ya se divirtieron, ya los vamos a limpiar y órale, a trabajar, chavos, de nuevo. Entonces, pues bueno, todos esos consejos les damos para que anden ahí en el carnaval, tengan un buen carnaval y se la pasen súper chido, súper chido lío. Así es, y pues nos vemos el próximo sábado con un nuevo cotorrol. Mejorado. Un nuevo cotorrol mejorado. Y nos vamos a despedir y los vamos a dejar con esta canción de los fabulosos Cadillacs, que es Carnaval toda la vida, para que sigan bailando y disfrutando y celebrando. Okay. Yo soy María y me despido de ustedes, nos vemos. Nos vemos, yo soy Carlos, adiós. No se animan a decir que se te va a...

Radio Tepoztlán presentó El Cotorrol. Escúchanos todos los sábados de 1 a 3 de la tarde por el 92.3 de tu FM. No olvides pedirnos tus rolas y síguenos en Facebook.